transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad más fifí y pipi disnice del mundo. Esto es Cállate Podcast. Ya no sé qué decir. Gracias, adiós. ¿Qué pasó? ¿Cómo le va, querido amigo, compañero, camarada de la cuarta transformación que escucha este programa bonito llamado Cállate Podcast? ¿Cómo sí? ¿Cómo no? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, amigo, compañero Manolo? Muy bien, muy bien, muy bien. Un nuevo más episodio en esta cuarta T, en el episodio 250. Así es. Ah, estamos en 250, 250 ya. Oye, deberíamos estar festejando. Es una fecha especial, ¿no? No todos los días se llega a 250 episodios. Pues les damos la bienvenida a este bonito programa. Está aquí el amigo Manolo, ya lo escucharon, con su melodiosa y linda voz. Simpática voz. Yo me llamo Rafa y como ustedes saben soy amigo de todas las nenas. De todas las nenas del mundo. Ah, así es. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal todo? Muy bien, amigo. Pues aquí echándole ganas, güey, a la vida y tratando de sacar este podcast a la fama y sobre todo a la fortuna, ¿no? Yo pensé que tu respuesta iba a ser, pues aquí nomás haciéndole al engabanado. ¿Te acuerdas que estábamos ahorita fuera del aire hablando sobre esta bonita expresión, hacerle al engabanado? A mí me encanta, siempre me gustó esa expresión, pero no sé exactamente qué es un engabanado. Es alguien que se envuelve en una... ¿En un gabán? Como en un gabán, ajá, como en un... ¿Cómo se llama? Un jorongo. Ah, o sea, como el clásico rancherito que está... Sí, taparte. Taparte y cubrirte. Cubrirte. Sí, envolverte como... Para que no te lleve el nahual. La nahuala. Ok, wow. ¿Qué, sí, qué sí. va? ¿Cuánta...? O sea, es hacerte tarugo ahí en el... En un rinconcito para que... Pues, no, como haciendo que el mundo no pasa nada, güey. Es una buena estrategia de vida. En una de esas... digo, toda la vida nos están enseñando que tienes que echarle ganas y tienes que ser el mejor, superarte. Y ahí llega un momento en la vida que dices, ¿y si ya mejor nomás le hago al engabanado? Y ya, ahí te la pasas tranquilo, ¿no? Exactamente. Total, Dios provee. La 4T provee también, güey. O sea, ya está. No, tú comes, No se escucha, güey. No, pero en lo que terminas de masticar tenemos que esperarte. Sí, claro. Qué poco profesional, amigo. Oigan, bienvenidos al episodio 250, como ya nos recordó el amigo Manolo. En este momento, no, hombre, tenemos una audiencia que está rompiendo el internet. Saludamos al primazo Osvaldo Ochoa. ¿Cómo está mi querido primo? Un abrazote. También está con nosotros Daniel Huerta Santoyo, que dice, hola, buenas noches. Daniel, hola, Daniel. Ya también se está conectando en este preciso momento Paulina Carreño. Hola, Paulina. Y el primo Osvaldo nos dio nos hizo un saludo especial. Me lo quise lo quise esquivar tantito porque tiene que ver con algo muy interesante, güey. Empezamos con eso, si quieres. Ah, ahí, güey. Nomás deja encuentro el audio. ¿Podemos en lo que cuentas el audio dar un anuncio filántropo? Sí, claro. Fíjate que el viernes de la semana pasada tuvo un accidente un buen amigo y su esposa. Este amigo trabajamos juntos hace pues ya como unos 15 años. Y él está muy grave en el Hospital General aquí de la ciudad de Guanajuato. Y está recibiendo donativos, se llama Dieter. Y está aquí internado en el Hospital General de la ciudad de Guanajuato. Y nada más les voy a pasar el número de cuenta por si alguien quiere apoyar ahí a la causa. Ok, me parece perfecto. Es en el banco, para el banco HSBC. La cuenta es la 49-1089-6089-25-71-92 a nombre de Jacinto Arturo Cervantes Barrón, es el papá de Dieter. Ojalá le puedan echar ahí un donativo. Se las agradecerá la familia de Dieter y pues que le eche muchas ganas. Pues él trabaja ahí en Los Lobos y pues estaba emprendiendo con un negocio de hamburguesas. Entonces pues sí, sí es un cuate muy, muy conocido aquí en la ciudad de Guanajuato. Ok, sí, pues este fue uno de los pues de las noticias tristes de aquí del pueblo. Sufrió un accidente en motocicleta, ¿no? Sí, los arrolló una camioneta, lamentablemente. Y bueno, pues aquí la sociedad de Guanajuato se está organizando para echarle la mano al buen Dieter. Sí, mucha gente lo conoce. Yo, la verdad, personalmente no lo conozco. Pero, bueno, dices que tú sí, incluso dices que trabajaste con Trabajamos con él cuando trabajaba en un negocio de impresión de planos. Trabajamos como 2 años juntos. Y también, Y sus hamburguesas estaban chidas. Está en la onda de es biker. De los ciclistas. Bueno, pues ahí si pueden, pues apoyen a la causa de Dieter. Y bueno, pues no, ya no encontré lo que iba a decir, pero bueno, dice Osvaldo, vaya Tacubaya. ¿Sí escuchaste este del vaya Tacubaya? No. Si yo aquí lo tenía. Sí, acá está, mira. Pues fue así como una mini moda, no sé qué tan viral se hizo, creo que sí, bastante, yo escuché varias personas con esta onda. Mira, ahí te va, nomás deja que tu internet, reaccione. Video no disponible. video no disponible, ay, por eso es que hay que guardar las cosas. A ver, ¿qué pasó con esos pinches cacorros que andan subiendo sus videos acá, que sintiéndose bien caneros, mis rameros, tíos? No mames, luego me sacan de onda, güey, que por una ruca, no mames, putos, hay más culos que estrellas, mis niños, pónganseme bien verga y cuando quieran cáigale, putos, que aquí sí hay con queso, vaya Tacubaya, si no conoce mejor ni vaya, güey, y a mí su pinche gorrita cacorra no me apantalla, perros. ¿Se quiere medir los tenis, puto? ¿Se quiere sacar la espina? Pa' pronto, perro. ¿Y qué pasó con qué también, ¿Cómo de qué ñoño? Si soy el chavo, güey. Me extraña que siendo araña no se sepan ya esa maña, puto. Ya se caigan con su telaraña, pendejos. ¿Ahora qué, perros? No mames, se sienten bien ñeros. O sea, acá acuérdense que yo soy aquel y usted Raquel, putos. No mames, se quiere aventar un tiro en corto, Es con Tokio Honda y Kawasaki, putos. Va, perros, aquí los espero, puto. Vaya. Ahí están las bonitas modas de nuestra. Está muy fuerte eso. Perdón. Es que nos causó mucha gracia. Pues así son las modas de los millennials de ahora. Descubren el. Descubren el argot chilango. Ajá. Pero está bonito, ¿no? ¿No te gustó? Que sí, que se va a poner de moda otra vez la canción de Chilanga Banda. Dale. Bueno, pues así empezamos el programa, con esas bonitas frases, pues domingueras. Paulina Careño dice, hola bebésaurios. Somos los viejos lesbianos. Ya somos, o sea, sí somos bebés, pero ya medios saurios. Lalo Vázquez, hola amigo, dice, hey, buenas noches. Lalo Padilla también nos saluda. Y Carlos de California, ¿te acuerdas de Carlos de California? Carlos de California. Ajá, hace mucho que no escuchaba. Dice, buenas noches amigos, ya los extrañaba. No, nosotros te extrañábamos. Uy. A ti, amigo Carlos. Estábamos a punto de escribir una carta al consulado de Estados Unidos, de México en Estados Unidos, evidentemente, para preguntar por Carlos de California. Exactamente, a ver cómo, en qué andaba. En qué andaba, exactamente. Bueno, oye, hay muchas noticias, pero si quieres empezamos con Roma, güey, de una vez. Como lo dijimos aquí, güey. Como lo predijimos aquí, güey. Como Manolo bien lo señaló. Yali, yo creo en ti. Sí. Yali, yo estaba seguro que Yali, mi mejor amiga, mi inspiración, mi todo. Claro. Yalitza Aparicio. Ajá. Fue nominada al Oscar como mejor actriz. Así es, muy bien. Como tenía que ser, amigo, ¿eh? Como tenía que ser, güey. Así es, fueron las nominaciones esto ya. Esta va por mis amigos de Oaxaca. Salud. Pero estamos por eso, empezamos con un mezcal. Claro, claro. Así estamos hoy tomando un mezcalito. Así es, bueno, pues ya se anunciaron las nominaciones a los Óscares. Roma encabeza con 10 nominaciones, incluida obviamente mejor película extranjera. Mejor actriz de reparto. Ajá. Mejor perro. Mejor. Mejor luchador, ajá. Retirado. Exacto. Mejor guión, mejor edición de audio. Mejor diseño de vestuario, no cortes. Ah, ok, bueno, algo así, ¿no? Sí. ¿Y estás contento, amigo? Me encantó, güey. Estoy totalmente satisfecho que Roma. Uh-huh. O sea, gracias a mis tan afortunadas críticas que hice de Roma, claro. llegó hasta ese punto, güey, esa pirámide. Sí, bueno, por cierto, es interesante que menciones esto porque yo como que me acuerdo que habías dicho otra cosa, ¿no? No, claro que no. ¿No? ¿Seguro que no? Soy cuaronchairo. A ver, vamos a ver, porque yo como que me acuerdo que tú dijiste otra cosa. Pretenciosa es a más no poder. Ajá. Es pretenciosa. Carente de cualquier cosa que no sea añorancia por la gente que vivió o vive en la Ciudad de México. Ok. Este... No soy yo, güey. Muy bien. No eres tú. No, okay. Estoy haciendo el engabanado. Ah, ok. Bueno. Es alguien que está fingiendo ser yo. Ah, sí. Siempre pasa, ¿eh? Sí. Siempre pasa. No, yo soy cuaronchairo. Sí, claro. Bueno, sí, entonces no hagan caso de esos. Son No, fue. Seguramente estaba borracho. Yo creo que sí. No estabas en tus cinco sentidos. Estábamos grabando y no me di cuenta que estaban los micrófonos abiertos, güey. Y luego estoy seguro que hiciste... Yo me refería a la película de Cómo nace una estrella, güey. Sí, claro. Lady Gaga. Sí. Y estoy seguro que hiciste un comentario sobre la actuación de Yalitza Aparicio, pero no lo encontré, güey. Te no, se salvaste. Borró. Sí. Se borró. Desapareció seguramente. Pero estoy casi seguro que dijiste, ¿eso qué? Eso ni es actuar, eso no es nada. No, eso sí no dije. Sí lo dijiste, güey. Estoy seguro, 100%. Alguien búsqueme ese ahí, por favor. ese audio. Allá ya están diciendo que si te hackearon, sí. Me hackearon. Sí. Yo me subí a la nube. Te subiste a la nube. El éxito cuaronista. Mm. Y claro que estoy con mi amigo Cuarón. Poncho, estamos contigo. Como siempre, güey. Y eso nada más es una de las cosas que dijiste, güey. Dijiste que la película no tiene nada. Que nada más nada más ha tenido éxito porque todo el resto del cine mundial es una basura. Pues sí. Y otras tantas cosas. Pero hoy sí estás muy lo sostengo, güey. Ah, muy bien. Bueno, y pues, ¿qué opinas al respecto, amigo? ¿Si le ves probabilidades de que gane la película y Yalitza? No he visto ninguna de las otras películas, güey. No puedo opinar, güey, para decir, no, es que le va a ganar la de When Born a Star, ¿cómo se llama la de Lady Gaga? When a Star is Born, ¿no? Algo así. Cuando nace una estrella. ¿Por qué no lo tienes que decir en inglés? La de... La otra que sale esta... The Favorites, esta... Emma Stone. Ajá. No sé, es que en realidad no hemos visto ninguna de las películas. O sea, aquí en México se empiezan a proyectar como a partir de febrero o marzo. Güey, ¿sabes qué? No te estás escuchando. ¿Por qué no, güey? No tengo idea. No sé, güey. A ver, ¿aló? ¿Nos estamos escuchando o no? A ver, ¿sale ahora? Sí. Bueno. Como que nos estamos escuchando muy bajitos, güey, no sé. Bueno, lo que estaba diciendo Manolo es que, no sé, nadie le puso mucha atención. Mira. No. Mi güey. O sea, obvio que reconozco su voz, güey. O sea, es mi tamalito oaxaqueño. Nuestro tamalito oaxaqueño. Nuestro tamalito oaxaqueño favorito. Bueno, ya todo el mundo escuchó esta reacción de Yalitza cuando escucha que es está... Es zapoteco, ¿no? No es zapoteco. Es más, pensé ahorita cuando llegamos a saludarte, güey, como manita, manito, manito, manito. Ahí vas, güey, ahí vas, güey, ahí vas. No, aprendes, pues mira, güey, pienso que qué chido, güey, que hayan tenido esa nominación, pero eso me confirma mi apreciación, güey. Si llegó a los Oscars es que porque de verdad... Dilo, dilo. Estaba necesitado de... Dilo, sea hombrecito, güey. Estaba necesitado Hollywood de algo así. Ávido de algo así, güey, como esas películas de Roma. A ver, no. Eso ya es otra... creo que ya estás diciendo una cosa diferente a la que dijiste. Lo dije en el programa pasado, güey, porque escuché el programa pasado, güey. Dije que en el mundo se hacía tanta basura, o que Hollywood produce tanta basura, que cualquier cosa que tenga un poquito de fondo, ajá, pues ya les parece que, bueno, manches, es la mejor película del mundo. Y pues estos güeyes hacen eso. Súbete tú. Es que no sé, como que hoy estás hablando muy... No sé, güey. Muy bajito, güey. Se popea. Bueno, pues ahí está. Deseamos que... Pues le deseamos buena suerte a todas las nominaciones. A Yalitza. A Cuarón como mejor director también. Sí, a mí me da gusto que la hayan nominado. Sí, o sea, dentro del, en el fondo me da gusto, güey. Y bueno, es que también el problema es que aquí entra la cuestión de la corrección política. Porque también como que si haces una crítica, luego te empiezan a tirar de... ¡Ah, es que eres racista! Eres Y si eres, y si haces una aseveración a favor... Ajá. No, pues es que te subes al barco del triunfo, Pues sí, entonces, entonces, ¿cuál es la postura de Cállate Podcast aquí, amigo? Que gane Lady Gaga. Bueno, ok, eso es lo que dice Manolo. Exactamente. Pues ojalá que les vaya bien. Lo que no estoy de acuerdo, güey, y que ha sido muy criticado en las redes sociales, güey, es que el perro, ¿dónde quedó, güey? El Borras. El Borras, sí, ¿dónde me lo dejan? Es el güey que sale más en toda la película, güey. Sí, él además, y sus cacas. Exactamente. De hecho, eso fue lo que menos me gustó de la película, las cacas, que todo el día estaba lleno de cacas ahí. Es que estaba como que tenía esa caca para que fuera una película mexicana. Pues, tenía güey, lo pragmático, las películas mexicanas. La caca ahí. Como que tenía un problema digestivo el perro, ¿no? El Borra. No, pero sí hace durito, güey. O sea, sí, los perros con problema digestivo hacen aguadito. Sí se veía durito, pero era mucha, güey. Era mucha, pero es que eran dos perros, ¿no? Ah, ¿eran dos? No me acuerdo. No sé. ¿No más el Borras? Oye, ahora ya se subió mucho. Entonces, Que la chica. Es que como que... Es que, oigan, amigos, miren, de verdad, con el equipo que tenemos... Con lo poquito que ustedes donen. Ajá. No nos alcanza para tener una mejor mezcladora... Un mejor internet. Ajá. No sé. Unos locutores mejores. Es para lo que nos alcanza. Dicen que sí se escucha. Gracias. Al Inge Francisco. Un saludo. Lalo dice que la cuarta transformación está interrumpiendo la transmisión. Ándale, güey. Puede ser. Y Carlos de Carolina. De California. No es de Carolina del Norte, güey. No. Es de California. No sé por qué leí Carolina. Carlos de California dice caca. Va a ganar Lady Gaga, güey. Yo creo. Bueno. Ok. Oye, la otra es que Latin Lover, ¿dónde lo dejaron, güey? Ese sí, para que veas. Esa sí fue la peor actuación de toda la película, güey. De hecho, ese pedazo donde sale Latin Lover haciendo el papel de... ¿Cómo se llama? Sobas. Sobas esta, ¿no? ¿Sobas esta? Sí, algo se llama, ¿no? Porque es como griego. No sé, era como un... Era un... Como... En esa época, como un mentalista. Ajá. Alguien díganos, por favor. Pero esa escena está medio chafa. Y aparte actúa súper mal. Saluda, amigo. Aparte actúa súper mal el Latin Lover. Sí, güey. Es lo más chafa. Pues es el único actor profesional de la película, güey. Ahí sí. A ese lo hubieran nominado. Ahí sí, hubiera dicho yo nada más. Como mejor mentalista de reparto. Bueno. O ¿cómo se llama el güey que no dejan entrar a Estados Unidos? Ah, sí. Fermín. Bueno, es el personaje, se llama Fermín. Ajá, ajá. Pero no sé cómo se llama el actor. No sé. Pero es que sí parece indocumentado, güey. O sea, ahí sí vas, parece que se va a quedar a vivir en Estados Unidos. Ahí vas. Güey, yo creo que es por eso, güey. No seas racista, güey. No, pero ¿por qué si ya mandó una carta en la producción de Roma a la embajada y al consulado? Ajá. ¿Por qué no lo dejan entrar, güey? A lo mejor es alguien vio la película y dijo, no, ese es malo. Tiene un pitote. Güey, yo creo que ya con eso dejamos el asunto de Roma. Buena suerte a los mexicanos que estarán ahí en el Oscar. Carlos de California, que se dé una vuelta, güey, a apoyar ahí con sus... Que venda tamales oaxaqueños ahí en la entrada. Ahí en el Paseo de las Estrellas de Hollywood. Así es. Va a estar de moda, güey. Es que ahorita es la moda. Es un negociazo, ¿verdad? Sí, güey. Oye, sí es cierto. Sí es cierto, tamales oaxaqueños. Y le pones a uno, le pones Yali. Ajá. En honor a... Claro, sí, sí entendimos. Sí. Ok, bueno. ¿Algo más? No, nada más, güey. ¿Seguro? Sí, de Roma. Ajá. Pues sí, es que es esto, güey. Ok. No manches, güey. Por eso nadie nos escucha, güey, porque... Oh. Quieren que hagamos una crítica centrada y con una línea cultural en la cual profundicemos acerca de la película. Como dijo nuestro amigo Rafa el episodio pasado, es que es una película hermosa. Pues está hermosa, güey. Sí está padre, güey. Es lo más profundo que hemos llegado a decir. Es una película hermosa. No, es que el problema es que como somos unos, vivimos en la caja de la masculinidad. Sí, ¿te acuerdas que alguna vez hablamos de ese tema? No nos permitimos decir cosas como, esa película es hermosa. No. Esa canción me provocó... Sensaciones. Me removió los sentimientos. Me hizo casi llorar. Ajá. Me profundizó en el alma. Exacto. No, o sea, no nos... está chida. Ajá. O peor, o sea, haces como que no te gustan las cosas, ¿no? ¿A poco lloraste? Como, ¿te acuerdas con nuestro amigo? Tenemos un amigo muy sensible en la prepa. Cuando vio Romeo y Julieta. Que lloraba con las películas, ¿no? Y pues nos burlábamos mucho de él. Exactamente. Pero a lo mejor en secreto nosotros también llorábamos. Pero pues obviamente en público jamás no lo íbamos a aceptar, ¿no? Y él sí abría su corazón. ¿Viste la película de Coco? Coco, no. Es que esa sí te hace llorar, güey. O sea, tú lloraste. Por muy hombre que sea. ¿Estás aceptando que lloraste? Sí, güey. Lloré con la de Coco. Manolo. Esa película va a estar nominada al Oscar. Ya estuvo, güey. Sí, no, ya. ¿Y qué sentiste, como que perdiste parte de tu masculinidad? Sí, me sentí menos hombre. A partir de ahí ya te hiciste bien jotito, ¿verdad? No. Porque, acéptalo, desde que, güey, me junto con ustedes soy menos hombre. Ay, híjole, ok, bueno. Muy bien, bueno. Oye, ¿supiste lo del futbolista que se perdió? Ah, en un avión, ¿no? Ajá, Emiliano Salas. Salah. ¿Cómo que Salah? Se pide Salah, ¿no? Salas, ¿no? Bueno, X. Es Salas, ¿no? Sí, juega en un equipo inglés, ¿no? Pues es un jugador argentino. Estaba jugando en Francia, en el Nantes de Francia. Y lo compraron se pasó al Cardiff de la Liga de Inglaterra. Entonces, pues él tenía su avión. ¿Mande? Iba él piloteando, ¿no? No, güey. ¿De dónde sacas tú tus noticias, güey? Todas mal, todas chafas. De forma.com. Sí, ya me di cuenta, güey. No, iba en un avión privado, pero no iba él manejando, güey. No es piloto, es futbolista, güey. No van manejando, van piloteando. Digo, piloteando. Perdóname por mi imprecisión. No iba manejando el avión. Se ve que yo no sé pilotear aviones, ¿verdad? Okay. Y bueno, el caso es que ya iba de Francia a Inglaterra y pues se perdió su vuelo, güey. Y entonces empezó una búsqueda para encontrar el avión y duró varios días y no, o sea, no lo encontraron, güey. No lo encontraron. De hecho, me están informando. Tenemos es Nino Canún. Tenemos llamada. Tenemos en la... Rigoberto Peláez. Aquí, así es. A ver, tenemos... tenemos... Sí, bueno, Emiliano, ¿cómo estás? estoy muerto. Ah, sí. Gracias. Sí, así. Lo que pasa es que salió. Está muy antes. ¿Salió un audio? ¿Lo escuchaste? No. Salió un audio que mandó justamente cuando iba. Bueno, presuntamente iba. Lo mandó él cuando iba en el avión. Mira, ahí te va. ¿Te lo pongo? ¿Lo quieres escuchar o no? Sí. Hola, hermanitos. ¿Cómo andan, loquitos locos? Hermano, estoy muerto. Estuve acá antes haciendo cosas y no termina más. Así que nada, muchachos. Estoy acá arriba del avión que parece que se tapó cae a pedazos. Sí, estás poniendo atención, ¿verdad? Sí. ¡Ey! Dice el güey, voy aquí en el avión y que se está cayendo a pedazos. No mames. Me estoy yendo para Cardiff, loco, que mañana sí, ya arrancamos. A la tarde arrancamos a entrenar, muchacho, con el nuevo equipo. A ver qué pasa. Así que, ¿cómo andan ustedes, hermanito? ¿Todo bien? Si en una hora y media no tiene novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben. Papá, qué miedo que tengo. Qué miedo que tengo. Dice, si en una hora y media no saben de mí, no manden a buscarme. No, nadie va a ir a buscarme, dice, no me van a encontrar. Entonces, no sé, güey. Sí está medio tétrico el asunto, ¿no? Sí, no manches. O sea, o se iba cayendo el avión. A lo mejor algo ya iba mal o había. O ya estaban. Ya se había estrellado en algún lado. ¿Cómo? A ver, güey, ¿cómo te vas a estrellar y.? No, bajó, cayó en el mar, güey. ¿Ah? Y el güey estaba ahí. ¿Tú cómo reaccionarías, güey? Si de repente tu avión se cae así el agua, güey. Ok. Y dices, pues ya me chingué, güey. Ajá, okay. O ya ve que se va a caer el avión y dice. Bueno, a ver. Si tú ya caíste al mar. Y por alguna razón sobrenatural sobreviviste al golpe, güey, al choque. ¿No te vas a poner a mandar un mensaje? ¿Qué onda, putos? Pues aquí ando, pues ay, pues chale, como que, pues... Pues está raro, ¿no? O sea, a lo mejor fue su reacción, güey. ¿Al caer el avión? No, ya estando ahí casi por morirse, pues. Pero tú dijiste que cuando que a lo mejor ya se había estrellado. Pues que es que a lo mejor el piloto sí pudo acuatizar, güey. Pero hubieran encontrado el avión, güey, ¿no? Se hundió en el mar. Hubieran mandado una señal o aquí estamos, vengan por nosotros. Aquí estamos aquí. A ver, güey, quiero. A ver, ¿tú qué harías si se te cae tú? Si vas en un avión privado, porque, no sé, supongamos que un podcast muy, muy famoso en. No sé, güey, en Inglaterra, güey. Quiere que estés con ellos, güey. Te pagan 30 millones de euros, güey. De pesos. Ajá, de euros. No, aunque fueran pesos, güey, iría. Por 30 millones de pesos irías. Sí, güey. Bueno, vas en un avión, güey. Eres tú una estrella del podcasting. Y se cae tu avión, güey. ¿Qué haces? ¿Qué, y tienes WhatsApp. ¿Cuál sería tu mensaje? O sea, de que te estrellaste. ¿Qué dirías? Me despediría del mundo. ¿A quién escribiría? ¿A quién le? Perdón, a mi familia, principalmente. Ajá, o sea, a lo mejor le mandas un mensaje a. Mi esposa y mis hijos, güey. Ajá. ¿A tus amigos no? No, a mis amigos no, güey. Te valen madre, güey. Mis amigos del podcast. Estoy aquí caído en el avión. Si no sabe nada de una hora y media de mí, quemen todos los episodios. Es que. No sé, güey, está raro, pues, el audio está raro, güey. Sí, pero podemos por lo menos coincidir en que no se había caído todavía el avión. Podemos coincidir. Sí, o sea, porque a mí no me parece. Entonces ya sabía que había un problema en el avión, ya les habían informado que había un problema en el avión. Puede ser, o a lo mejor había, no sé, muchas turbulencias y estaba nervioso o algo, ¿no? Pues sí, puede ser. No sé. O les informaron, el piloto está teniendo un ataque cardíaco. Y no hay nadie más que lo salve. Híjole, pero es que yo creo que en ese caso no agarras el WhatsApp a decir: y nada, ¿cómo están todos, hermanito? Por aquí, pues yo. Con una hueva, que. No lo dices con esa tranquilidad, güey. Pues él lo estaba diciendo con esa tranquilidad. Por eso no lo dices así. Exactamente. Pero también puede ser un shock nervioso, güey. O sea, ¿tú crees que estaba en shock? En shock y pues... Esa fue su reacción. Así como decir para, pues, no va a pasar nada. O sea, como diciendo, pues no va a pasar nada, pero pues... Como él mismo tranquilizándose, pero pues sí pasó. Ah, ok, bueno. Ahí está la teoría, teorías de conspiración en Cállate Podcast. Exactamente. Bueno, pues ya, el chiste es que ya dejaron de buscarlo. Porque pues obviamente su avión... Pues entre Francia e Inglaterra. Ajá. Sí, sí, sí. A ver cómo se llama ese... El canal de Suez, ¿no? No, el canal de la Mancha, amigo. El canal de la Mancha. Ajá. Que yo pensaba que era así como... Pues, no sé, güey. Como de aquí a enfrente. Como el río Pastita, güey, o algo así. No, pues son... Es un pedazo de mar. Millas náuticas. Largo, ajá. Y pues ahí se murió, güey, ahí quedó. Bueno, digo, todavía no lo encuentran, pero pues se puede asumir que se murió, güey. Pues sí. O sea, aún si hubiera aterrizado, o sea, si hubiera sobrevivido al golpe, al choque. La ventaja es que como es futbolista, güey, ajá, puede tener un Wilson. Ah, claro. Y puede jugar con él. Sí. Algo que no pudo hacer Tom Hanks. Ajá, sí, no, exacto. Tom Hanks, ¿no? Tom Hanks. Tom Hanks. Sí, sí, bueno, ¿qué quieres más información? ¿Vamos a corte o qué? Vamos a un corte musical, por decirle que nos servimos un pedacito de pizza. Ah, bueno. Está bueno. ¿Tú traes algo preparado o lo busco yo? Pues que luego no te gusta mi música, güey. No, pero pues... Para que no digas que soy este... Vamos a ponerles algo medio pop. Híjole. Es que ya desde ahí ya suena gacho. Pero bueno, tú ponlo, amigo. Hoy es tu día, es tu noche. Es mi noche. Libérate. Mientras bueno. Tanto, pues no sé. Bienvenidos a los que están llegando. Gracias a Rebeca. Coma Inca. Ah, Rebeca, por cierto, me reclamó que... ¿Qué dije? ¿Ahora qué dijimos? Que dijera que es nuestra prima, que sea mi prima de mía y de mi esposa. Porque nada más la he mencionado, pero... Ajá, pero no has... el parentesco. No has dicho el parentesco. Es nuestra prima. A ver, nada más que ya me preocupa un poco que digas que es la prima tanto de tu esposa como tuya, porque bueno, entonces quieres... Bueno, es prima de mi esposa. ¿Tú probablemente te casaste con tu prima? Es mi prima política. Ah, prima. Ay, güey, por favor, no me asustes, güey. Yo dije, bueno, sí está bien, pero no. Y se supone que ya nos compartió y ya nos ha dado likes ahí. Ya es, o sea, he escuchado, está el día de los podcasts. Ah, ¿sí? De todos, wow, los que están en Spotify. Oye, muy bien. Gracias, y, pues un saludo. Gracias, Rebeca. Y nos compartió para recomendarnos a sus conocidos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces ya tú vas a poner la música, sí, ¿o qué? Corre y se va. Conste, yo en este momento me... Se deslinda. Me deslindo de cualquier responsabilidad. Es Manolo, normalmente pone cosas ahí, interesantes, vamos a decir. Uy. ¿Listo, ya estás? Sí, listo, vámonos. Bueno, ahorita regresamos, esto es Cállate Podcast. Esto es el episodio número 250. Hasta la vista. Cállate. ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Me escucho? ¿Me oyen? ¿Me escucho? ¿Me oyen? ¿Me sienten? ¿Me escucho? Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui. Bueno, ahí estuvo, ¿qué escuchamos, amigo? La canción se llama In My Mind. ¿In My Mind? Ajá, In My Mind, con Dinoro y Gigi de Agostino. Ok, dicen acá, bueno, la fiesta en Cállate ha llegado. ¡Ay! Muy bien, muy buena selección, amigo, ¿eh? Muy, muy fresca, muy... Muy nueva. Muy de la chaviza, güey. bien, nos dicen que... Bueno, Rebeca ya dice que hoy está en vivo. Hola, Rebeca, gracias por escucharnos en vivo. Nos estaban diciendo que ya saquemos un Instagram. Ya tenemos, ¿no? A ver, ya tenemos. Anuncia nuestras redes sociales, por favor. Estamos como @cállatepodcast en Instagram y en Twitter. Y en Facebook estamos como... facebook.com/cállatepodcast. También tenemos el canal de YouTube que nadie, o sea, de verdad, qué poco amor le han dado al canal de Cállate Podcast. Nadie nos ve. Es este Facebook, no, perdón, youtube.com/ Cállate Podcast. Hay unos videos bien bonitos, güey. Épicos. Bueno, pero vienen sorpresas para este año. Ahora sí, güey, ya. Fíjate que he estado pensando en eso. Este año es nuestro año. Este año es nuestro año y es el último año, güey. O sea, si sí, no triunfamos en este año, güey. Ya es en serio, güey. Si este año ya no saltamos a la fama, güey. Ya valió madre. Yo me retiro, güey, ¿eh? Porque además, yo voy a terminar teniendo 40 años este año. Entonces ya es un poco triste, ¿no? Ya de pronto. Sí, ya decir chistes de chaviza ya a los 40 años. O sea, si estamos, no. Estás como yo, güey. Ya a los 40 años, güey, pues ya. Ajá. Decir chavos, pues ya te suenas muy ruco, ¿no? Sí, bueno, pero tú sí ya estás ruco. ¿Qué pasó, chavos? Tú estás ruco. Yo todavía me siento joven, pero siento que me queda muy poquito, güey. Ya, pues nada más este año, amigo. Este año, güey. Bueno, oye, hoy no hemos puesto una de nuestras secciones favoritas. Entonces, ¿qué te parece si vamos, vamos a nuestra sección? Porque pues no podemos pasar de largo estas hermosas cápsulas de comedia involuntaria. Así que vamos a echar esto. Gotitas de la cuarta transformación. Ahí están las gotitas de la cuarta transformación. Vamos a empezar. Ahí hay varias, ¿eh? Vamos a un corte. Estamos con Nino Canón. Ahí vamos. Yo creo que vamos a empezar con esta, güey. Estaba un día AMLO. Estaba un día nuestro presidente en Guerrero. Estaba ahí con el gobernador. Y entonces empezó a hablar el gobernador y empezaron a abucharlo. El gobernador se llama. ¿Sabe cómo se llama el güey? Así es la información en Cállate Podcast. Se llama algo así como Herminio Gallegos o no sé qué. A ver, búscale, güey. ¿Estás buscando? Sí. Ah, muy bien. Bueno, lo que Manolo lo busca. Héctor Astudillo Flores. ¿Héctor Astudillo? Ajá. Bueno. Como que no lo quieren mucho en Guerrero. Y luego es del PRI. Para terminarla, güey. Entonces, no lo dejaban hablar, güey. Lo estaban abucheando. Y esto fue lo que pasó. No se resuelve nada a gritos y a sombrerazos. Nos vamos a portar bien. Vamos a escuchar con respeto al ciudadano gobernador del estado de Guerrero. No. ¿Sí o no? A ver, que levanten la mano los que no quieren que hable el gobernador. No mames. ¡Bájenla! Que levanten la mano los que quieren que sí hable el gobernador. No mames. Es un empate. Sí, sí se escuchó. Sí se escuchó, señor. Va a terminar de ofrecer la bienvenida el gobernador de Guerrero. Me canso, ganso. Bueno, ahí está el viejito. Güey, es que ya López Obrador es como un abuelito regañón, güey. Mira, es que sí, güey, es que la figura presidencial se fue totalmente a otro nivel. O sea, al otro lado, pues. O sea, ya no hay figura presidencial, güey. Es un güey que sigue en campaña. No, pero bueno, sí, más o menos. Y luego es un viejito, ya una persona que pues ya tiene ocurrencias, güey. Pero fíjate, es como los abuelitos, güey. Es exactamente lo que acabo de decir, es como un abuelito regañón. Exactamente, güey. ¡Nos vamos a portar bien! Y si no, a ver, levante la mano. Pero ¿sabes cuál es la cosa interesante del asunto, güey? Que sí sirve, o sea, que sí sirve, güey. La gente sí lo escucha. No, sí. O sea, gente, el pueblo. Tiene ese clic. El pueblo sabio y bueno. Estamos acostumbrados, A una solemnidad, ¿no? Están acostumbrados, no, ni siquiera solemnidad. Estamos acostumbrados a eso, güey. Como que respetamos a nuestros viejecitos, pues, güey. O sea, sí. Era el viejito del pueblo. Ajá. El maestro y el sacerdote. Exacto. Entonces, pues este güey es el viejito del pueblo. Exactamente. Entonces hay que respetarlos todos. Es el tata. Ajá. Tata André Manuel. Entonces, traía un desmadre, güey, ¿eh? Traía un desmadre la gente que estaba ahí. Y después de que les dijo eso, López Obrador, se quedaron callados, güey, y sí dejaron hablar al gobernador, güey. Entonces, o sea, tú dices ahorita, es como si todavía siguieran en campaña, pero no, o sea, de verdad la gente sí lo escucha, güey. Sí está en BBC. Sí lo escucha, sí lo respetan, güey. Porque es como el viejito, como el abuelito que... Bueno, güey, ¿tú no lo escucharías si te va a regalar 8,000 pesos al mes, güey? Sí, seguro. O sea, ¿qué son las pensiones, no? Decía, hay un meme por ahí de pensiones de jubilación, no sé qué, 3,000 pesos. Uh-huh. Pago por no robar, así la cuenta de hijo, tantos pesos. Papá, tantos pesos. Nini, tantos pesos. Y no sé qué. Sí. 8,000 pesos en una familia, güey. Por nada más tu premio por no robar, güey. Está bien, hay que ir a formarnos, güey. Hay que ir a formarnos. Ese controlador nunca ha querido dar vida, güey. Es lo que tenemos que explotar ahí. Pues sí, güey. Pero bueno, está bien. Se me hizo muy chistoso porque además se enoja bien. Se enoja no, bien no, se chido, enoja güey. Como, se enoja como tu abuelito. Como cuando los abuelitos regañan a los papás, a tus papás. No, es que, ¿por qué regañas al niño? El niño no hace nada, son niños, son buenos. Más o menos, sí. Déjenlo hablar, déjalo que diga sus cosas. Se me hace más como cuando mi abuelo nos regañaba, le encantaban las plantas y todo, güey. Entonces tenía flores muy bonitas. Pensé que ibas a decir las nenas. Bueno, también. También le gustaban las chamaconas. Pero sí me imagino así como... ¡A ver, no estén ahí! ¡Jugando en las flores! ¡Ya me rompieron o sea, esas flores! O sea, que más que abuelito es abuelita. AMLO. No, sí. Bueno, es que sí, de pronto cuando grita como que se le pone muy aguda la voz. ¡Entonces habla así! Oye, pero... ¿No será porque su mujer lo regaña en casa? La esposa de... Porque no es la primera dama. Uh-uh. Eso también es la novedad de la cuarta transformación. Sí. Ella es la primera, para empezar, la primer dama con un doctorado. Uh-huh. Es escritora, Beatriz Gutiérrez Müller. Uh-huh. Y ella dijo que ella no es la primera dama, ella es la esposa del presidente. Y ella sigue siendo escritora. Entonces ahora en vez de ponerle Beatriz Gutiérrez Müller, primera dama, ponen escritora, güey. ¿Ah, sí? En su apodo, pues. Ajá, su apodo. Pues está bien, güey. Pues tiene cara de que lo regañan al AMLO, güey. O sea, a lo mejor sí, pero... A ver, Andrés Manuel. A ver, ¿ahora qué? A ver. ¿Ahora qué hiciste? A ver, ¿qué vas a hacer con lo del huachicol? A ver, ya pones orden ahí. Andrés. A ver, ¿Ya recogiste tu crema, Andrés? ¿Ya te lavaste los dientes, Andrés Manuel? ¿Tu pijama? Ya. No, ya. Ya son las 9, Andrés Manuel. A dormir. Ya. Porque mañana... te levantas a las 5. Acuérdate, mañana nos traes tempranito. Y todos en chinga. Y vas a estar de mal humor. No. Bueno, pues ahí está nuestro viejecito. Oye, por cierto, en la conferencia, una conferencia de prensa de Andrés Manuel apareció Nino Canún. Sí, leí algo al respecto. ¿Qué pasó, amigo? Primero, dinos quién es Nino Canún. Nino Canún era un entrevistador, pues, reportero, periodista, no sé, un talk show. Pues como el origen de los talk show, ¿no? Así, era un programa de entrevistas. Ajá. Y eran debates, pues, así. Ese señor se separaba al centro y tenía varios invitados en los cuales un tema, el ovnis. Uh-huh. Ovnis, exactamente. Sí, o sea, temas bien raros. Y entonces los ponía a debatir acerca del tema. Y teníamos una peculiaridad que hablaba así: aguántame el corte, soy un hijo, no, regresamos en un momento, aguántame el corte. Ah, sí. Para no, porque estaba tan álgido el debate que aguántame el corte, Flor Manay, aguántame el corte. Sí, por cierto, ese programa duraba horas, ¿no? O sea, era toda la mañana. Como 3-4 horas, sí. Y fue muy famoso a principios de los 90s. Y yo me acuerdo de él justamente por lo de los ovnis, porque a partir del eclipse del 91... Se viene una oleada de ovnis, güey. Todo este tema de los ovnis se volvió súper popular acá aquí en México. Porque supuestamente hubo avistamientos y fue más o menos en el tiempo que también ¿cómo se llama el cuate de los ovnis? Jaime Maussan. Jaime Maussan empezó a hacer sus programas y hablaba de grabaciones. De tercer grado. Entonces yo me acuerdo que veía el programa de Nino Canún precisamente porque hablaban mucho de ovnis. Entonces estaba este debate... Y había gente en el público y opinando. Y no, sabes que yo me acuerdo que un día se vi algo así en el cielo, así bien, bien brillante. Pero sí le metía así un montón de galletas, así de... Era... Oh, a ver, amiga, mi amigo, está aquí el doctor Anastasio Melor, que es hablando del tema, él es experto en cientología, no sé qué. Sí, era como muy teatral, ¿no? Sí, o sea, él es el que hacía el programa. Y bueno... Y aparecía el doctor así... Sí, opino... Sí, el avistamiento de después del eclipse. No, pues, no, sí, doctor. Su tema es muy interesante. Lo que estás diciendo está muy interesante. Y así. O sea, le metí así un chico de galleta, güey. ¿Y luego desapareció? ¿Desapareció? Creo que lo abdujeron los ovnis, precisamente, ¿no? Y entonces reapareció, ¿no? Recientemente. Apareció una conferencia de prensa, pues como periodista de Andrés Manuel. Y creo que le empezó a hacer preguntas, pues así. ¿Y usted qué opina con Nino Canún? Se llamaba el programa, dice Lalo Vázquez. Gracias, Lalo. Entonces, él estaba ahí en la rueda de prensa, ¿no? No sé qué le preguntó en realidad. Ajá. Pero sí le empezó así a... Ya bien viejito, ¿no? Pues sí, güey. No, que yo no vi tampoco, pero sí leí un poquito que dijo que lo habían callado, ¿no? En el gobierno, no sé si de Calderón o de Fox, que lo habían dejado sin chamba. Como desde Cedillo. Que lo habían, pues... O sea, lo habían... Vetado, pues, ¿no? Ah. Y que, pues, ahora gracias a él ya podía otra vez tener trabajo y no sé qué. Y bueno, pues ahí pues está. Pues es la moda de los viejicitos, ¿no? Pues sí, güey. Mejor dejan decir eso, ¿no? Yo ya estaba bien viejecito y ahora usted me ha dado nuevas esperanzas, Andrés Manuel. Bueno, pues muy bien. Oye, nos están diciendo, Coma Inca dice, que mi plata no vale, que su plata no vale, dice... O sea, apenas se acaba de dar cuenta. Es de Perú, ¿no? Ah, sí. Coma Inca, pues... Pues no sé a qué se refiera, pero... Mientras pues, no vivas en Venezuela. Ah, porque es otro de los temas que... Ah, sí, es el que sigue, sí. Nada más, a ver, déjame rápidamente. Dice Lalo Vázquez, la vez pasada se comparaban con Alex Fernández y su podcast. No. No nos comparamos jamás. No. Dijimos que es un güey que es... Que apenas si salió su podcast y así millones de likes y YouTube y la chingada, güey. Sí, no nos comparamos. En realidad dijimos que éramos una basura comparado con Alex. Dices, ¿ustedes creen que él pueda durar 10 años con seguidores aún como Cállate? Pues no, pero ese güey en 5 programas ganó la millonésima parte más que Cállate. La millonésima parte más. Ganó millones más que Cállate. Ah, ya, ahí está. Oscar Urbina dice, voy llegando y donando. Ah, mira, está bien. ¿Cuánto? No sé, ahorita vemos. Y luego dice que los seguidores, dice Daniel Huerta, que son bots los seguidores de Alex Fernández, supongo. Dice, nosotros somos gente real. Puro pueblo bueno y sabio. Son 3,000, pero reales. Exacto. Bueno, pues gracias a todos. Sí, bueno, vamos a hablar de Venezuela entonces rápidamente. Resulta que hubo una manifestación muy grande, ¿no? En Caracas. Exactamente. Salieron muchas personas. En Caracas y en otras ciudades. Bueno, en Venezuela, no sé, güey. Venezuela es un solo país. Sí. Solo estado, ¿no? Entonces, resulta que un güey ahí, o sea, un Manolo ahí cualquiera, güey, sale y dice, no, pues yo quiero ser el nuevo presidente aquí de Venezuela. No sé por qué hablan así en Venezuela, pero así hablan, ¿eh? Así hablan de Venezuela. Hey. Así hablan. Así como en Morelia. ¿Cómo hablan en Venezuela? Yo quiero ser el nuevo presidente aquí de Venezuela. Ya que dije Morelia, ya le cambiaste el tono, ¿eh? Juan Guaidó se llama. Guaidó, perdón. Entonces se autoproclama presidente este cuate, ¿no? Y resulta que varios presidentes empiezan a reconocerlo a través de Twitter, güey. Trump salió a decir que reconocía a este güey como el nuevo presidente de Venezuela. Trump va a reconocer lo que salga, güey. Exactamente. Y luego ya de ahí le siguieron varios, ¿no? El de Brasil y varios otros países de Latinoamérica y del mundo. Entonces ya se hizo un desmadre. Porque, pues bueno, obviamente Venezuela tiene muchos detractores. Bueno, Maduro. Nicolás Maduro tiene muchos detractores. Pero tiene de aliados a China y a Rusia, ¿no? Pero son bienvenidas todas las venezolanas a México. Ah, sí, aquí las podemos acoger. Aquí las acogemos. Venezolanas. Hacemos casting en la frontera entre Guatemala y Chiapas. Ahí es el casting. Ajá. Cuando gusten, vamos, vemos. Hay ciertos requisitos mínimos. Sí, mínimo. Y ya, pero si los pasan, ya son bienvenidos. Son bienvenidas a Venezuela, todas nuestras hermanas venezolanas. Son bienvenidas en México. En México, sí. Sí. Bueno, entonces, pues güey, o sea, básicamente fue una especie como de golpe de estado, pero por internet, güey. Exactamente. O sea, es una cosa ahí. Estamos en cállate, güey. Es una cosa del siglo XXI, güey. Entonces a mí se me ocurre, güey. Ajá. Oye, güey, ¿cómo ves lo de Venezuela, güey? No, pues. Está cabrón. Está cabrón, güey. Oye, güey, ¿y qué tal sin YouTube? Damos un golpe de estado a Venezuela, güey. Ah, buena idea, güey. Y le hablamos ahí como de lado, como de fuéramos, acá, como del norte, güey. Así. Entonces así ya salimos en el video, güey. Mm. Declaramos. Juro. Porque aparte sí está el discurso, ¿no? Ah, sí, ya no lo vi. Juro. Solemnemente. La pausa es. Evidentemente porque estamos en la cuarta transformación. Ah, claro, claro, sí. Cumplir la Constitución Bolivariana. Efectos de sonido. Pones el efecto de sonido, chingada. Pantalla verde y todo. Y desde entonces soy presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y ya, güey. Entonces, ahorita, pues, soy Manolo y, pues, ya soy el presidente de Venezuela. Ya eres presidente. Sí, güey, ya, desde así. Y tú me reconoces como el presidente. Cuando tú eres la asamblea, ajá, me reconoces como el presidente de Venezuela. Y ya de ahí. Entonces, Trump ve el tweet de, ajá, que Cállate se reconoce como el presidente de Venezuela, güey. Y va a decir, reconozco a Cállate, ajá, como el presidente de Venezuela, güey. Exacto. Muy bien, así, algo así sucedió, pues, más así o menos. Fue, así, así más o menos. Bueno, finalmente no era un Manolo cualquiera tampoco. O sea, sí. Es el presidente era de la asamblea que tampoco reconoce Maduro. El presidente del parlamento, ¿no? Algo así. Sí, de la asamblea, o no sé. De la asamblea. Y bueno, pues, como sí, como todo en la vida, pues también esto resultó ser un punto de desacuerdo en México. Porque hay los que dicen que. Bueno, porque el posicionamiento oficial del gobierno es que no, básicamente no se van a meter en el asunto, ¿no? O sea, a pesar de que hay varios presidentes, varios países reconociendo a este cuate como el nuevo presidente, México ha dicho que no se van a meter y que se arregle, ¿no? Entonces la gente de, ah, pinche, o sea, entre chairos y de chairos ya es un desmadre, ¿no? Como sí, todo. Claro. Entonces, hay quienes dicen que López Obrador debe reconocerlo. Porque si no lo hace, entonces es como estar en contra de Estados Unidos y de los países que se están reconociéndolo. No, sí, no, pero ya además de eso es, o más que eso es porque están apoyando a Maduro. Entonces, bueno, ya, uno de los tantos temas de conflicto. Y el otro lado es reconocerlo. El otro lado es. Sí. O sea, hay quienes quieren que lo reconozcan y hay quienes dicen que no se metan. Exactamente. Que yo pienso al momento que México tiene una posición correcta, güey. No postularse ni en contra ni a favor, simplemente como mediando. Ajá, sí, es que de hecho es lo que yo me quedé pensando es, o sea, ¿qué hubiera pasado? Porque aquí ya nos sucedió, justamente con el que ahora es nuestro presidente, en el 2006 perdió las elecciones, hizo berrinche. ¿Y entonces qué hizo? Se autoproclamó presidente. Que era legítimo, ¿te acuerdas? Exactamente. Hasta hicieron todo ahí la faramaya y le pues pusieron. Pues hazte cuenta, o sea. Le pusieron la. Entonces ahora con. Bueno, pero son circunstancias totalmente diferentes. Pero eso sí. Ahora con qué cara reconoce a un presidente no legítimo. Sí, no, exactamente. No, pero además es como si en ese momento. ¿Quién era el presidente de Estados Unidos? ¿Obama ya era? ¿O Obama, era sí. Bush? No, Obama, porque duró 8 años. No, pero Obama salió en el 2000. No, ¿salió? Todavía no era. Todavía era Bush. George Bush, hijo. Bueno sí, el que sea, güey. Imagínate que en ese momento George Bush hubiera salido a decir: Andrés Manuel es el. Nosotros reconocer a López como nuevo presidente. Somos and lovers. Dirías, güey, no mames, tú ni te metas, ¿no? No es tu bronca. Exactamente, güey. Es lo mismo, güey. Bueno, pero no es lo mismo, o sea, no es exactamente lo mismo porque las circunstancias en Venezuela sí son muy diferentes a las que había en México, ¿no? O sea, ahí en Venezuela sí tienen a un pinche dictador estúpido, güey. Entonces ahí sí lo deseable es que ya saliera Maduro de la presidencia y ya dejara. Es que es un inmaduro. Ese problema. Muy bueno, amigo. Bueno, así están las situaciones políticas aquí en la geopolítica en Cállate Podcast. Oye, te dije que había varias gotitas de la cuarta transformación. ¿Qué te parece si escuchamos otra? Por favor. Gotitas de la cuarta transformación. Si extrañan a Tonatiuh, ahí es la oportunidad que tienen para escucharlo. ¿No? Bueno, está todo este asunto de la Guardia Nacional. Ajá. No vamos a entrar en detalles ni a discutir si está bien o está mal. Digo, basta con decir que creo que todos estamos de acuerdo que López Obrador dijo que no iba a haber militares en las calles, que él los iba a sacar, y lo que hizo fue totalmente lo contrario. Pero bueno, ya, güey, ni para qué alegar, ¿no? Pero la cosa es que para pasar, esto fue un cambio constitucional, lo de la Guardia Nacional. Entonces, para hacer un cambio constitucional necesitaban un cierto porcentaje de los diputados para pasar la ley. Ya sé dónde vas. Ajá, entonces. Los primores. Exactamente, entonces el PRI se hace aliado de Morena para poder pasar la ley. El PRI, güey, el PRI, el máximo... competencia de Morena. El enemigo mortal de Morena, güey. El enemigo mortal de la izquierda. La mafia del poder, güey. Exactamente. Se alían. Entonces, es muy gracioso de la cuarta transformación porque es chistoso ver cómo muchas veces los miembros de la cuarta transformación tienen que dar unas maromas para justificarse, güey. Y muchas veces... comerse sus propias palabras, ¿no? Entonces sale la presidenta de Morena, del partido Morena, Jacob Polepsky. Ajá, esta señora, le preguntan sobre la alianza con el PRI y esto es lo que dice. Ha pedido a todos los militantes de Morena el respeto a todos los gobernadores y la cooperación y la participación para que esto salga. El presidente está gobernando para todos y eso de verdad es algo que se tiene que valorar. Así es, Manolo. Esta señora sí habla así como... Vamos a... Pues yo les digo, todos estamos aquí cooperando, ¿verdad? El presidente está haciendo todo para que todo salga muy bien. Manolo. Conocer. Ahora, construyes... con quien quiere construir para este país. No hay primor. Pero no. Ahí le pregunta un reportero, ¿no hay primor? Que es primor, para nuestros amigos escuchas internacionales, es la alianza entre el PRI, que es el diablo, güey, es lo peor, es el agua y el aceite. Es Belcebú, güey. Y Morena. El arcángel Miguel. Exactamente. El primor, ahora le dijeron así a esta alianza. No, la verdad lo que tratan. Ahora. Se oye mejor primor que Prián, ¿eh? Sí. Si hablamos de cómo es primor, se oye mucho mejor que Prián. Güey, esa es la justificación, güey. Se escucha mejor primor que Prián. Obviamente Prián con refiriéndose. No, Rafa, es que Rafa, es que tú no estás viendo con el enfoque que lo estás viendo ella. Lo estás viendo desde el enfoque con el que es mejor una alianza y construir desde las bases. Eso es importante para que el país progrese, Rafa. Sí, señora, pero ¿y el primor qué? No, es mejor primor que Prián, ¿eh? Se escucha mejor. Se escucha más bonito. Se escucha más bonito. Ay, bien lindo, yo así ya hasta puse así en mi cabecera un póster que dice primor. Y me saca una foto ahí con Salinas de Gortari. Se ve primoroso. Lo que sí es cierto, güey, es que al menos el PRI fue... mantuvo su discurso de que el ejército necesitaba cuidar el país. Ajá. Y el PAN, que fue el que mandó a la guerra o a proteger al país. Sí, los que originalmente mandaron al... Se echaron para atrás. Ejército, claro. O sea, lanzaron la mano y escondieron la... Bueno. Lanzaron la piedra y escondieron la mano, güey. Es que justamente ahí es, los panistas son los derechairos, ¿no? Ahora son los nuevos chairos. Exactamente. O sea, durante la presidencia de Calderón... sacan al ejército a las calles y ahora, no, ¿cómo es posible? ¡Qué barbaridad! Güey, no manches, güey. O sea, por eso te digo, o sea, la política actualmente, digo, aquí le tiramos a Morena y a la 4T, pero güey, o sea, nadie se salva, todos son una basura, güey. Ay, no, Rafa, es que te enfoque. No somos basura. Estamos construyendo con la gente que quiere construir un nuevo país, Rafa. Bueno, mira, y hablando del PAN justamente, y para que no digan que aquí somos tendenciosos, ¿eh? Fox, ibas a hablar de algo. No, pero es otro panista, güey. Ah, pero casi. Pero casi, güey. Digo, porque la cuarta transformación, las gotitas de la cuarta transformación no solamente, digamos que lo ha acaparado Morena, pero también otros políticos de otras alas ideológicas también tienen sus ondas, güey. Entonces, vamos a escuchar a este diputado panista haciendo una hermosa participación ahí en el pleno del Congreso, güey. Estimadas compañeras y compañeros mamíferos. Y digo que son mamíferos porque son vertebrados, porque vienen de una placenta, porque somos homeotérmicos, que significa de sangre caliente, y además somos vivíparos, estamos en el seno materno. Pero hay algunos mamíferos que no tienen esas características y se conocen como monotrematas. Si quiere ponerse el mono, el trematas, como gusten. Ese es el diputado panista, que además es de Guanajuato, güey, Héctor Jaime Ramírez, que empieza empieza su participación llamándoles mamíferos al resto de los diputados. No dudo que más de uno de haber dicho ¡ah! ¡Mamífero, tu madre, güey! ¿No? Yo soy reptil. Sí. Porque soy un peje lagarto. Entonces pero hace enojar aparte al presidente de la Cámara, a Muñoz Ledo. A Muñoz. A ver, por favor, ahora quiero decir que... Oxígeno. Ponga, por favor, orden, señor diputado. Señor diputado, por favor. No mames, le tiembla todo, güey, cuando... Pues ya está muy viejito, güey. Muy viejito, güey. Bueno, va. Estos mamíferos tienen glándulas mamarias... Diputado, que producen leche. Escuchar. Lo estoy llamando al orden, porque esos discursos metafóricos contienen muchas ofensas reales. Ay, güey. ¿Eh? Te llamaron a mí, bueno. No, pero es que ya se empezó a decir que las glándulas mamarias y no sé qué. No sé. Traía un desmadre güey, pero bueno, ahí va. Encontraron con un mamífero que tenía patas de nutria, cola de castor, hocico de pato, que ponía huevos y se llama ornitorrinco, que también existe, señor presidente, Ornitorrincus anatinus. Lo que hoy está haciendo aquí, y qué pena que no esté Carlos Linneo, que manifestó la clasificación de las especies, es hacer una guardia civil tipo ornitorrinco, que es el único en su clase. Único en su clase, mamífero con esas características. Muy bien, compañero. La reserva, presidente. Váyase usted al tema. Dice la reserva, por favor, señor presidente. Ya nos aburrimos. Que las autoridades civiles competentes son, en todos los casos, presidente. Ya nos aburrió con su ornitorrinco. Además, yo ya me quiero ir a mi casa porque... Se desmayó, ¿no? En la semana. ¿Quién? Se desvaneció Muñoz Ledo. Ay, híjoles. Se fue a una invitación que le hizo López Obrador a Palacio Nacional. Ajá. Y se iba a desmayar, güey. ¿Ah, sí? Y ahí se lo llevan cargado entre sus asistentes. Chis. Y hay varios memes donde, pues, ahí va así... Que van tus cuates, te van cargando así de abierto de patas, güey, para llevarte y chingarte en un poste, güey. Y así va Muñoz Ledo todo madreado, güey. Pobrecito, señor. Ah, sí. No, ya no debería estar ahí en esos business, güey. Bueno, güey, pues es la cuarta transformación, güey. Pues son 70 mil, 80 mil pesos que quién te los regala, güey. Sí, no, pues están buenos, güey. Digo que no sé si Muñoz Ledo los necesite, güey. No, ese güey. Pues vivió del PRI. Le fue muy bien, güey. Vivió del PRI y del PRD y luego fue del PDM y ha vivido muy, muy bien. Sí, no creo que que le vaya mal, señor. Pero bueno, ahí está con los ornitorrincos. Se llamaba Perry el ornitorrinco. Ándale, entonces para que vean que no nada más esto de la cuarta transformación es exclusivo de Morena, es toda nuestra fauna política está... Todos somos mamíferos. Todos son mamíferos. Homínidos. Exacto. Y tenemos reptiles. Glándulas mamarias. Somos reptilianos. Así es. Oye, Oye, hablando de glándulas mamarias, güey. Te voy a preguntar. Ay, Manolo. ¿Sabes qué son los cafés con piernas? Cafés con piernas. Cafés con piernas, güey. Sé lo que son las piernas cafés. No, cafés con piernas. No, no sé, amigo. Me tomas por sorpresa. Fíjate que en Chile. Y siéntate por Agarra favor, bien la onda, siéntate, ¿no? Siéntate por favor para que escuches bien el tema. Somos bien malos, güey. Hoy somos bien burerotes, güey. Fíjate que en 1970 en el país Vasco. Chile. No, dije Chile, güey. Ah, el país, pero sí. Te dije que te acabas sentado, güey. Sí, discúlpame, güey. No la agarré bien, güey. Hubo una moda en la que en los cafés las meseras usaban minifalda y tacones altos. Mm. Y entonces, eso como que empezó a ser una moda en el país de Chile. Que sexista, discúlpame. Sí, sí, sí. Yo sé. Yo sé que estaba totalmente contra el movimiento Me Too. Uh-huh. Pero bueno. Totalmente falocentrista. Exactamente. ¿Mm? El caso es que precisamente esos cafés han sobrevivido a pesar del movimiento feminista. Han sobrevivido en Chile y se llaman café con piernas precisamente porque las meseras se caracterizan porque van con minifalda o con shortcitos enseñando las piernas. Oye. Entonces son específicamente meseras. Dice, qué mal, dice, qué los mal. Cafés con piernas del centro de Santiago siguen en pie. Sus voluptuosas camareras vestidas con diminutos uniformes regalan sonrisas y contención a los hombres que los visitan cada día. Un ritual que ha escapado a la presión de los movimientos feministas. Wow. O sea, amigos, cuando vayan a Chile, y evidentemente, pues bueno, visiten uno de estos cafés, pero evidentemente los cafés están llenos de clientes masculinos. ¿Ah, sí? Sí, ya sabes cómo son, güey. Ah, caray. Saludos afectuosos, chistes y sonrisas son parte del menú. Sin embargo, hay varias categorías. Están las cafeterías más tradicionales en las que pueden ingresar también mujeres y sus vitrinas son transparentes. Ahí las camareras visten minifaldas y camisetas que son ajustadas, pero no reveladoras. ¡Ah, caray! ¿Eh? Hay otros que no, hay otros que pues son más reveladoras. Ajá. Hay otros donde... Que son exclusivos para caballeros. Ah, ¿en serio? Pues, ya de plano. Que vayas con tus amigos y te tomas un café. Y echarte un taco de ojo. Echarte un taco y de ojo. Y decirle alguna cosa, hijo, cosa a la mesera, ¿no? Sí, adiós, piernonas. Oye, piernas, ¿me traes un café? y luego hay otros cafés donde también están las meseras con su minifalda y todo esto, pero son las meseras de 1970, las originales, güey. Las que sobreviven al movimiento feminista. Exacto. Oye, qué lindo, güey. ¿Por qué no instauramos algo aquí en México, güey? No, porque aquí hacemos todo correctamente lo político. Ah... Bueno, está bien, ¿no? Bueno, pues entonces no. Hay que ir entonces algún día a Chile. ¿Tendríamos algún escucha chileno? No creo, ¿verdad? Chile, po. Oye, weón. Oye, weón. Pues muy bonito, amigo, ¿eh? Hay que ir. Dice Oscar Urbina, yo sí vi un ovni una vez. Órale, pues chido. Yo sí me clavé con el asunto de los ovnis, güey. Digo, yo en aquel tiempo tenía, no sé, 13, 14 años y me fascinaba el asunto de los ovnis, güey. Yo sí veía los programas de Jaime Maussan, sí. Ajá. Sí, no mames, güey, sí es cierto, güey. Sí, güey. No, es que ese güey sí investigó. Exactamente. Dice user 27-12-099. ¿Por qué no me recordaron que hoy no había programa? Porque pues, no sabíamos user 290292. Ajá. No, pues síganos en Twitter, síganos en Facebook. Y ahí les avisamos. Luego dice Lalo Vázquez, sabe de biología el señor diputado, no de analogías. Pues sí, se ve que sabe de biología. Sobre las analogías, no estoy seguro, pero... Pues bueno. Oye, No se vayan, acabo de llegar. Que nos pidan su nombre de mamífero, güey. Ya es muy tarde, ¿no, amigo? Okay. No, sí, ¿Qué hora es, güey? Es muy, muy... Ya los aburrimos, chavos. Está muy pegado. Hay audiencia... Nutrida. Digamos, tampoco, pues, exageremos. Promedio. promedio, pero hay gente escuchándonos. Todavía hay algunos temas. Si quieres, sí, díganos, pídanos su nombre de mamífero. El mamífero. Ornitorrinco, ¿no? Porque ya está. Ese ya está. Ya está tomado por el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba. Así es. Oye, Oye, ¿no viste el video de? Sí, sí conoces lo del rally, ¿no? La onda del rally que anda aquí en Guanajuato. La onda del rally, bueno, que anda del en rally Guanajuato. De los coches, pues. El mundial de rally. Vino un corredor de autos de rally que se llama Ken Block y grabaron un video aquí en la ciudad de Guanajuato. Ya tiene bastante tiempo, tiene como unos 4 o 5 meses que lo grabaron. Ajá. Por lo menos. Y está ahí en su página de YouTube de Ken Block. La verdad está bien chido. Para los que no conocen Guanajuato y son aficionados un poco a los autos y eso, les recomiendo que lo vean. La verdad está muy, muy chido. Como que cerraron muchas calles de Guanajuato para poder hacer ese video. A ver, pero explícame, el video es un video él corriendo en subterránea, en la panorámica. En su auto de rally. En su auto de rally. Ah. Él lo patrocina una marca que se llama Monster, que es como bebida energética. Y lo hace como para promocionar tanto la marca como a la ciudad. La verdad está muy chingón. Háganlo, quien le guste los autos y eso. Y es más, a quien no le guste, se los recomiendo bastante. Muy bien, gracias. Pues deberíamos compartirlo, ¿no? En nuestro Facebook. En nuestras redes sociales. En nuestras fanpage. User 27-12-099 pregunta que si aún hay gotitas de sabiduría. Ya, pero ahora se llaman gotitas de la cuarta transformación. Es otro tipo de sabidurías. Es la sabiduría del pueblo ahora. Pueblo sabio y bueno. Ya no hay gotitas de sabiduría en su forma original, porque el que decía, el chavo que venía a decir las gotitas de sabiduría ya no. Que se llama. Se llamaba. Tiene un nombre chistoso, ¿no? Tlatuani. Tlatuani. Tlatuani. Ah, sí, exactamente. Ya. Tlatuani Quetzalcoatl. Quetzalcoatl ya no ha venido. Ya no ha venido, creemos. Pero pues, al fin de cuentas es el que barría aquí la chava, aquí el estudio, güey. Sí. O sea, eran chachas. No se les dice chachas, güey. Perdón. Ahora se les dice. Ya sabía que ibas a decir eso. Yalitzas. Güey, es el levantamiento de las trabajadoras domésticas, güey. Se van a cotizar más ahora, güey. Uy, van a cobrar, en vez de 200, van a cobrar 200, 300, 400 pesos, güey. Ya van a cobrar en dólares ahora, güey. Porque aparte te van a querer hablar en zapoteco y eso cuesta más. O en agua, no sé, güey. El dialecto, Cam. Bienvenido. Es que ahora las trabajadoras domésticas premium... hablan zapoteco, güey. Hablan en su idioma. Porque imagínate, güey. Tienen el empaque original. Ajá. Y hablan en su idioma. Porque, sí, exacto. Porque imagínate, tu esposa invita a unas amigas, ¿no? Ajá. Entonces tú. Ajá. Oh, ya, oh. ¿Cómo estás, chuchis? ¡Ay, chachis! Pásenle. Y en eso pasa la muchacha, ¿no? Jacinta. Ajá. Entonces. Y todas. ¡Ay! ¡Tienes un original! ¡Wow! Es de las que hablan zapoteco. ¡Ay, amiguis! ¿Dónde la conseguiste? Hablan agua. Sí, exacto. No, va a ser lo más inglés. Esto va a ser la revolución. Va a retomar su Barbie. Barbie tiene que ser. Mattel tiene que ser algo acá. Debería. Y con un botón de esos, ya ves que dicen frases, manita, pero en dos lenguas, ¿no? Manita. Ajá. En español y zapoteco, español huichol. Español tarasco. Exacto. Son puras buenas náhuatl, puras español. Buenas ideas, güey. Alguien que nos está escuchando debería ahí aprovechar, ¿no? Imagínate, güey. No, así se va a poner de moda. Ahí están, puras ideas de millonarias, güey. Pero sí toma millonarios porque ya no, en la cuarta T ya no debe haber millonarios. Ah, no, ya dijo el nuestro presidente que para ser feliz. ¡No necesita! ¡Ninguna! ¡Posesión material! ¡Hay que portarlo bien! Ya es que se enoja, güey. Entonces, y ya no podemos ser ricos, güey. Ya no. O sea que nuestro proyecto de ser famosos y ricos. No, güey, no. O sea que hemos hecho en 10 años las cosas bien, güey. Exactamente, güey. O sea, no tenemos riquezas, güey. Nosotros íbamos adelantados a la, la cuarta transformación. ¿Qué somos tan perseverantes como Andrés Manuel, güey? Exactamente. Bueno, ¿cuánto le llevó a Andrés Manuel llegar a la presidencia? 18 años, ¿no? 12, ¿no? 12 años. Bueno, un poco más de 12. 12 años. 12 años y medio. Nosotros llevamos 10. Y no dos hemos, años más. No hemos logrado nada. 2 años más y podemos ser el podcast más famoso. Tenemos que llegar hasta el año 12. Híjole, pero yo había dicho que este ya es el último, güey. Sí, o sea, si en este año no, pues es que si este año nos volvemos mega famosos, güey, ni modo que lo dejemos de hacer, güey. Ah, no, bueno, obviamente. O sea, el chiste es, si este año nos volvemos famosos, chido, seguimos adelante. Si no, se termina el programa ya, güey, ya. Basta, ya. Ven, señores. O sea, es que ¿dónde está el límite, güey? ¿Cuántos más, güey? ¿Cuántos más, Peña? Imagínate los 50 aquí, güey. Imagínate que todavía tengamos 50 y aquí. No, pues ya van a ser nuestros hijos aquí en el estudio, güey. No, pues nuestros nietos, güey, casi. No, ¿por qué? Pues casi, güey. Imagínate, güey, nuestros nietos aquí. En la siguiente generación de Cállate. Ya, güey, todos malos de la asiática. tú ya todo pelón, güey. Yo, ciego. Y con Alzheimer aparte, porque ya es que se me está olvidando todo, güey. Estamos en el episodio 50 de Cállate, abuelo. No. Abuelo. Estamos en el episodio 50 de Cállate. Saludos a Paulina Carren. Sí. Paulina. Adiós, estás muy bonita. Esa Paulita, Paulina. Abuelo, no, ya se murió. ¿Quién se murió? Ah, pues la muchacha esa que dices. Sí, murió. Iba a ser un chiste, pero no. Sí, pues imagínate los 50 años nosotros, güey. No. Debe haber un límite, güey. De verdad hay que poner un límite, güey. A ver, encuesta ahí en el chat de Cállate Podcast. ¿Cuál es la edad que creen ustedes que ya es el límite para retirarnos de esto? O sea, tenemos, wey, 40. Jacobo Saludowski siguió hasta los 80 años, güey. Sí, güey, pero ese güey hablaba de noticias serias y entrevistaba ¿y políticos? Hacemos, uy, pues, así que muy serio que digamos. Hablar de mamíferos y ornitorrincos, ¿no? ¿Se te parece serio, güey? No, eso sí. Ese güey es de Guanajuato y vive aquí en Guanajuato. Podemos hablar entonces ahora de taxidermia y... Ese es el timbre que hizo el servicio postal mexicano. Ese es filatelia, güey. Bueno, filatelia y... Y, taxidermia. Pero pues podemos combinar las dos, ambas cosas, güey. Bueno, sí, está bien. Más bien, tú disecas animales y yo colecciono estampillas. Más bien, yo creo que te vamos a tener que... no necesariamente retirarnos, pero cambiar la temática del programa. Próximo episodio, taxidermia con Manolo. Así es. Voy a saco mi colección de estampillas, que por cierto sí tengo una colección de estampillas, güey. No lo dudo. Tenía una colección de 1000 latas, la cual me tiró mi esposa, güey. Eso sí es triste, güey. Muy triste. Me acabo de acordar de eso hace unos días, porque vi unas latas bien chidas, creo que son de Coca-Cola, güey, con una edición especial. Y dije, se la voy a regalar a mi amigo Manolo. Y ya la tiraron su colección de latas. Tenía una colección de 1000 latas, tenía una Cherry Coke. ¿Qué del 86, en fin. Oye, nuestro user 27120099. ¿No es un bot? Porque me suena un bot. No sé, güey. Nos pregunta que si vamos a ir al tianguis de López Obrador. Ah. Que, pues, ya ves que van a vender Pues van a vender todos los camionetas blindadas del Estado Mayor Presidencial. Y 25 aviones y helicópteros y no sé, güey. ¿Qué estaría chido que compráramos nosotros? Coopérense, pues por eso donen. Pues un helicóptero. Queremos un helicóptero, estaría chido, ¿no? Con el logo de Cállate, el changuito. Ah, exactamente, güey. Así que transmitir desde el aire, güey. Ya podríamos traer otra vez a Tonatiuh y que él sea nuestro corresponsal desde el aire, güey. Exactamente, güey. A ver, vamos a conectarnos aquí con Tonatiuh. Rafa, Manolo, estamos aquí. Ay, no te quedes, tío. Voy a decir las 10 cosas más bonitas de Guanajuato. Y luego ya me tengo que ir porque mi esposa ya me regañó. Chofer, bájeme aquí. Aquí, bajan. No hagas mucho polvo porque me regaña mi esposa con el helicóptero. Y luego me pone a barrer. Exactamente. Saludos a nuestro amigo Tonatiuh. ¿Cómo se le extraña? Salud por Tonatiuh. Salud por él. También salud por el controlador que hoy no lo dejaron venir. Hoy no nos dejó. No lo dejaron venir, güey. No lo dejaron venir, pero bueno. Y pues creo que con eso ya cubrimos toda la información. Todo el mar. Así es. Oye, nada más Sí, tú dime, amigo. Mande. Hubo un retén guachicolero. Ah, sí, entre Celaya, entre la ciudad de Celaya y Salamanca. Estamos bien, por si se preguntan todos los amigos del país o de otro país. Si estamos bien, si en Cállate no nos pegó el operativo, pero sí, yo voy seguido a la ciudad de Celaya y sí se ven los helicópteros de la Marina sobrevolando ahí en los ductos, güey. Están gandallas, güey, pinches helicopterones, güey. Acá unos Hércules. Son unos Black Hawk. Ándale. No, están bien cabrones, güey. Pensé que era un avión. Pero, ¿cómo? ¡Oh, y ese avión está bien chistoso! Mira. ¡Ese avión tiene hélices! No, ¿cómo le haces? Tiene las aspas estas a que dan vueltas. Es que aquí casi no vemos ese tipo de, de transportes. Aparte, pero ya se ve. Pero ¿qué te refieres con que hubo un...? Ah, es que hubo... Se supone que iban tras el líder de aquí de la región. Ah, ok. Y hubo un operativo, entonces retuvieron a camiones militares y no sé qué madres. Y pues la Marina, pues los de la Marina sí son rudos, no se andan con mamadas. A ver, pero ¿quién retuvo a los...? Los pobladores de una comunidad cerca de Salamanca. Ah, ok, ya. Y pues armó acá la merequetengue. Ándale. Entonces, estos mismos güeyes, los huachicoleros, incendiaron vehículos y camiones ahí sobre la carretera. Ajá. Una carretera federal que es entre la ciudad de Celaya y Salamanca. Ok, ok. No, está chido la noticia. Está padre, ¿eh? Está... Pues estamos en el mero... En el mero, mero. En la mera tierra. Y ya ni hablamos del asunto de... Pues ya no es tema la de la gasolina. De la explosión. Ah, de allá de... No, es que es ahí... Creo que no es políticamente incorrecto, ¿no? ¿Por qué, güey? Hablar de las guachiconchas es malo, ¿no? ¿Hablar qué? De las guachiconchas. ¿Hablar de las guachiconchas? ¿Ahora hay guachiconchas? Hay guachiconchas. No mames. Pues sí, güey, pues... Digo, una de las cosas más trascendentales del año 2018 fueron las conchas. Todo era sobre conchas. Las conchas. Las mancheconchas, la, manteconchas. Las toniconchas. El niño del... El niño de la concha. De la concha. Entonces ahora son las guachiconchas. Las corniconchas. Ahora son las guachiconchas. Entonces ya no decimos nada sobre... Es que salieron memes muy pasados. O sea, la verdad sí salieron memes pasados de lanza. Güey. Ah, bueno. Pues sí, güey. Tlahuelilpan Hidalgo. Tlahuelilpan Hidalgo. Creo que ya iban 115 muertos. 115 muertos. Una cosa así. ¿De qué murió el guachicolero? No sé, amigo. De ardor. Ah, ay, qué chiste tan... No, y aparte es súper... Está de moda. Sí, no, muy actuales, güey. Sí, bueno, ya se habló mucho, no vamos a entrar mucho en el tema, en realidad. Nada más que fíjate que hoy, hablando de eso, es lo que quería decir. Vi un video... Que creo que ya cerró un poco el ciclo, güey. El círculo de los muertos en Tlahuelilpan. Porque obviamente este tema, como todos los temas, pues causó todo tipo de... Pues de discusiones y de... De que si fue malo, si fue bueno. Ajá, si que fue correcto. Que se lo merecían, que si fue culpa del gobierno, que si fue culpa del Pemex, que si fue culpa de los del ejército, que si fue culpa de los guachicoleros. Y bueno, y todo el mundo dándose de madrazos en las redes sociales, en el Twitter. Todos somos expertos. Todos se hablan expertos y todo el mundo quiere defender su postura, ¿no? Claro, exactamente. Y en medio de todo esto, güey, hoy vi un video... Que dije, ya, güey, esto significa que ya se cierra el caso, güey. Era una... un carnaval, creo, en Oaxaca. Justamente en Oaxaca, fíjate. Y salieron unos güeyes disfrazados de guachicoleros quemados, güey. No mames. Ya, güey, o sea, así con su bidón. Sus ropas así rotas y quemadas. No mames. Así con las greñas, así como si les hubiera dado el flamazo al boiler, güey. No mames. Un güey así... Pintado todo negro, como si le hubiera dado el flamazo, ¿sí? La piel cayéndosele. Sí, unos güeyes con unas máscaras así, con caras deformes y eso, güey. No mames. Y acá bailando, güey, así en la música del carnaval, ¿no? Así en el... Y acá bailando con sus bidones, güey. La guetza es lo que va a rifar este año, güey. Exacto, güey. Y ya acá la reina del carnaval bailando con ellos y... Y entonces dije, ya, güey, esto ya cierra el círculo, güey. No mames. Porque... Finalmente, lo que sucedió en Tlahuelilpan es que, pues bueno, el pueblo bueno y el pueblo sabio, pues salieron a... Pues a recoger. A recolectar la gasolina que estaba ahí saliendo, ¿no? Es que nos lo da el señor. Sí, güey, exactamente. Brota de la tierra. Brota. Entonces nos pertenece, bueno. Es de los dinosaurios y los dinosaurios el petróleo, del petróleo la gasolina y salió solita de la tierra, güey. Sí. Entonces, bueno, pasa esta tragedia horrible, güey, porque sí, hay que decirlo, la no, verdad. No, sí, no, estuvo bien gacho, güey. Muy culero, güey. Parece a Pompeyo y Herculano. ¿Me das chance de seguir hablando? Porque te doy. Qué ver, güey. A ver. ¿Qué vas a dar? Chorizo de Toluca. Ah, bueno. Muy bien. Buen contraataque, güey. Okay. Entonces, y viene toda esta discusión de quién fue la culpa, de que si tenían derecho o no tenían derecho, de que si son muy pobres y por eso, pues, deciden saquear o robar la gasolina y todo esto, ¿no? Y entonces ya hoy sale el mismo Pueblo Bueno bailando en las calles, ya disfrazados de guachicoleros quemados, diciéndonos... Ya, güey, ya se murieron. Ay, ya, wey. Vamos a bailar, vamos a vivir. Ya estos el baile del quemado. Estos muertitos ya son parte del folclore. No mames. Si adelante, güey, a seguir y a esperar la siguiente tragedia. Mientras tanto, bailemos y echemos desmadre como buenos mexicanos que somos, güey. Y ya, güey, fin de la discusión. Lo que decíamos, hay una discusión ahí en redes sociales. Decías que como pueblo, como somos basura, güey. O sea, nos burlamos de esas cosas, güey. Que es una mega tragedia, güey. Bueno, güey, tampoco te pongas de moralista, güey, no, porque no. Tú te burlas de unas cosas muy feas, güey, también. Yo siempre te digo, Manolo, eso de no gente lo digas. Viva que triunfa en los Óscares. Ajá. Uy, qué malo soy, güey. No, o sea, no me voy a poner de moralista porque en el fondo todos queremos sacar nuestro humor negro, güey. Ajá. Y la verdad es que, pues sí, también hay memes bien pasados de lanza. Sí. Pero, pues, al fin de cuentas, pues sí, nos damos cuenta que... Pues, la gente que murió ahí, que estuvo ahí, güey. Ajá. Pues si se lo merecía, si no se lo merecía, pues es lo de menos, güey. Si, simplemente, pues una tragedia muy, muy trascendente en México, güey. Y pues a lo mejor ya pues, salen los chistes, pues involuntarios o voluntarios, de lo que pasó, güey. Ajá. Y pues todos nos reímos de eso, güey. A lo mejor no lo decimos abiertamente, güey. Pero nos reímos de todo lo que sale, güey. Pues sí, supongo. Digo, o sea, sí decimos pobrecitos porque a lo mejor no nos ha pasado ni nos ojalá nunca nos pase, güey. Ah. Pero pues también nos aprovechamos y vemos los memes y decimos pues comprar esto un muñequito guachicolero. Pues, ah, sí vi muñeco eso. De acción guachicolero. Fíjate que yo vi pocos memes. Vi ese, que eran unos figuritas de acción, ¿no? En su envoltura todas quemadas, bien cacho. O las guachiconchas. Ah, eso y eso no lo vi. Y conchitas pues quemadas. Pues sí, exactamente, güey. O sea, sí está culero, pues. Ajá. Pero pues al fin de cuentas, pues es pues ya parte del folclore. Pues así si la es. Queremos decir de alguna manera. Exactamente, güey, ni modo. Así es, güey. Todos, el que se ríe se lleva, el que se ríe se aguanta, el que se lleva se quema. Pues sí. El que se lleva gasolina, bueno, se quema. Digo, nada más como enseñanza para el pueblo sabio. Digo, si usted, amigo. De la cuarta transformación, ve un chorro ahí de gasolina de 4 metros. Hubo después varios ductos perforados y ya no había gente, güey. No, pues no, güey. Así de. Pues ni modo, güey. Es que, pues claro, o sea, la gente así creo que aprende, güey, desafortunadamente, pero así aprendemos, güey. A la mala. Y bueno, pues pues, bueno, a ver, rápidamente los últimos comentarios. Dice user 27. A ver, espérame. Porque ya se me fueron unos. Si hubiera ganado la presidencia el Bronco, imagínense, además de quemados, andarías con la mano cortada. O sea, aparte que te quemaste, te van al hospital y te van a cortar una mano. Ajá, sí, güey, no manches. Por acá alguien nos dijo que había donado. ¿Quién fue? Híjole. Bueno, discúlpenme, no, ya no vi quién fue. Sí, ya lo dijimos, Oscar Urbina, que dijo llegando y donando. Que es así como... ¿Cómo iba? ¿Caminando y meando? ¿Cómo era esa frase, güey? Caminando y meando. Dice que no hubo tantos memes, pero sí hubo opiniones muy divididas de las personas. Pues sí, pues es que ese es el tipo de casos en los que todo el mundo, otra vez, todos nos sentimos expertos. Todos creemos tener la razón. Y pues a final de cuentas, pues ni modo, güey, fue un accidente. Ya, ni pedo, güey. Lástima por la gente, güey, pero pues también fue muy inconsciente. Digo, si ves un chorro de gasolina, güey, de un producto que es uno de los más inflamables del mundo, güey, pues bueno, sí, ahí debería ganar el sentido común, exactamente. ¿No? Ni modo, güey, así está el asunto. Y pues ya vámonos, ¿no, amigo? ¿O qué? Vámonos, amigo. Saludos a todos nuestros fans. Les recordamos que pasen a nuestras redes sociales. Estamos como @tecallatepodcast en Instagram y en Twitter. En Facebook estamos como facebook.com/cállatepodcast, al igual que en YouTube, youtube.com/cállatepodcast. Así es. Denos un like, compártanos, donen, pasen a la página de cállate, www.cállatepodcast.com, y ahí está un botón que dice donar. Donen, háganos famosos, hagan que el podcast siga adelante y pues que sigamos aquí al aire con ustedes. Todo eso, güey. Todo eso, güey. Con 10 mil pesos que alguien done. Sí, claro. Eso nos podría animar más. Ah, sí. Nos podría sacar de nuestra depresión. Sí. Nos sentimos tristes en este momento. Y, bueno, ya finalmente dice user 27121099. No soy user 27121099. Soy Frank Miranda. Pues así te. Ahí dice. Pues ahí dice. Mándenme un saludo. Luego me cambio el nombre, Bueno, mi amigo Frank Miranda. Él es de la vieja guardia, sí, Paulina, Sí. No, sí. Sammy Rodríguez, que está aquí. Sammy Rodríguez. Citlas. Saya, cállate. Saya. Que por cierto me preguntó, me mandó un mensaje. ¿Cuándo regresa la maleta sea? Ya le dijimos y aclaramos que ya no existe. No. Me preguntó, oye, acá desde Estados Unidos, ¿cómo la hago para donarles? O sea, no sabía cómo presumirnos que está en Estados Unidos. Pero bueno. Oye, y voy a compartir, hablando de donaciones, una foto que me mandó el amigo Arnold Treviño. ¿Sigue vivo? Sigue ahí, sigue, o sea. ¿No se murió en el terremoto? No, sobrevivió, salió corriendo y. Con su. Sí, dijimos que en su playera de Mariah Carey, ¿no? Y salvó a un montón de niños. Los cargó a todos. Y fíjate que ya está ahorrando para donar. Ahí les voy a poner la foto para que den like y comenten. Y además, pero sobre todo, aprendan, o sea, vean el ejemplo de la gente que está haciendo esfuerzos para apoyar a este podcast que. Bueno, es una cosa muy. También pueden donar padrísima. A través de Uber Eats. Nos pueden mandar comida. Ándale, sí. Sí, es cierto. Cada martes. Nos pregunta que si aceptamos dólares. Por supuesto. De $500 en adelante. Así es. Aquí todo es bienvenido. Saludos a Saya también. Saludos a todos nuestros fans. También aceptamos a sus hermanas. Eso no es cierto. Pues te aguante que es el aura, güey. ¿El aura? El chakra. ¿Cómo se llama el...? ¿Qué estás queriendo decir? Que si tú deseas a las hermanas de los demás, ellos pueden desear a tus hermanas. Ok, está bien. Sí, tienes razón. El karma. Entonces, el karma. Entonces, el karma. Olvídense. No. El karma. No, olvídense. Lo de las hermanas, olvídense. O a tus hermanos, güey. ¿Qué te haces un güey que desea a tu hermano? Bueno, ella. Mi hermano está muy grandote como para defenderse solo, ya. Él sabrá. Si le gusta, pues... Si le gusta, pues es muy su pedo, güey. Sí, güey. ¿Te agotarías, güey, que tu hermano te dijera, oye, Rafa? Oye, Rafa. Sí, soy gay. No, la verdad es que no. O sea, ¿la aceptarías? Le dejaría de hablar, pero... Le dirías, córtate la barba, no te la mereces. Exacto. No, mi hermano y tú, güey, incluso tú, mi amigo, mi hermano, ¿cómo es esa frase? Los amigos es la familia que tú escoges. Que escogiste, exacto. Exactamente, que tú elegiste. Entonces tú eres mi hermano que escogí, güey. Ay, güey, qué tierno. Yo sé que eres gay, güey. No vas a llorar, casi estoy a nada de llorar, güey. Pero ya dijimos que tú no lloras, güey, tú eres machín, güey. Ya nomás lloré con Roma. Es una película, porque es una película hermosa. Ok. Ay, güey. Bueno, está bien. Saludos al Inge Francisco que nos manda un abrazo y no pregunta. Cierto, no está hablando nada de las hermanas, Inge. Nos pregunta que. Y fíjate, güey, todavía nos pregunta que cómo le hace para aportar. Pues Pues primero que nos pague la carne asada que nos debe hace como 15 años, güey. Pues en cállatepodcast.com, si entran ahí, hay un botón que dice donar. Y ahí hay varias alternativas. Una de ellas, por ejemplo, es donar a través del Oxxo. Otra es con su tarjeta de crédito. Otra es transferencia directa a la cuenta. A PayPal. Así que, bueno, hay varias. Inge, pues usted que anda en tierras de nuestra querida... ¿Qué digo nuestra querida? nuestra hermana Yali, pues tráigase unos mezcales cuando venga, unos mezcales de gusanito. ¿Te encanta el gusanito, tío? Me encanta el mezcal de gusano. ¿Qué haces luego con el gusano? Ya mole, mole, también puede traer mole ya del ingeniero. Está bien. Al rato no va a llegar, va a llegar con una muchacha ya de Oaxaca. Si es de las premium, sí está bien, ¿no? Para que se ponga acá de moda. Si es de las premium, está bien. De las premium. De las que hablan. No, sí, zapoteco, de las que hablan zapoteco. Original. Original. Es como traer unos Nike. Ya vámonos, güey. Esto es una basura, güey. Por eso no llegamos a ningún lado. Saludos a todos los que nos escuchan. Gracias por escucharnos. Que estuvieron hoy escuchándonos a pesar de que sea una basura este programa. Así es. Abrazos a todos. Nos escuchamos en 15 días. En 15 días. Y prepárense porque este año vienen unos proyectos buenísimos, ¿eh? Saludos a todos aquellos que han sido famosos primero que nosotros. Así es. Estamos casi por alcanzarlo. Ok. Bueno, pues gracias, amigo. Gracias a ti, amigo Rafa. Saludos a todos ustedes y buenas noches. Buenas noches. Cuídense y hasta la próxima. Hasta la próxima, amiguitos. Gracias. Bye.